y de Tamaulipas vengo, donde quiera plancho y lavo y en cualquier chaparro haciendo. Soy puro tamaulipeco y de Tamaulipas vengo, yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo. Ay, ay, ay, ay. Dicen por allá en la playa, los hombres de Tamaulipas siempre mueren en la raya. Allá por el mes de mayo vas a ver las rancheritas todititas a caballo. No les vayas a cantar porque todas tienen gallo. Ay, ay, ay, ay. Dicen por allá en la playa, los hombres de Tamaulipas siempre mueren en la raya. Esa hacienda del Jarazo, soy puro tamaulipeco. La mula que veo sin dueño, la lazo y me voy despacio, siempre con aquel empeño, corriendo y echando lazo. Ay, ay, ay, ay. Dicen por allá en la playa, los hombres de Tamaulipas siempre mueren en la raya.